CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar primero por diputados, después nos metemos en el Senado con el presupuesto. En diputados, por ejemplo, se está buscando, como ustedes saben, empoderar un poco más al Tribunal de Cuentas y que las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, que muchas veces los organismos siguen adelante, por más que le hagan una, dos, tres, 15 observaciones, tengan aspectos suspensivos hasta que la Asamblea General levante esa suspensión. Jorge Alviar, diputado del Partido Colorado por Montevideo, al respecto nos decía lo siguiente. Esta legislatura estamos enfocados en eso desde que comenzamos a ver la cantidad de observaciones y el buen trabajo que viene realizando, pero que después llega acá al Parlamento y acá se diluye. No se tratan, por ejemplo, desde el 2005 hasta el 14 de febrero hubieron 14.600 observaciones del Tribunal de Cuentas. Eso arroja un total, trabajando de lunes a viernes, de 4 por día. Y no se trató. Es más, en el 2011, en la última reunión, que habían sido 11 nada más, desde el 2005 hasta esa fecha, que se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Asamblea General. Desde el 2011 no solo no se reunió más, que en el último periodo de gobierno, del 2015 al 20, tampoco se constituyó esa comisión. Y de ahí hasta el 14 de febrero hubieron 8.500 observaciones. Nosotros, desde que comenzamos esta legislatura, comenzamos a bregar para que se pudiera constituir y se empezara a trabajar. Lo hemos logrado, hemos también tenido una reunión en la cual se está estableciendo la forma de trabajo. El presidente dijo hoy de la comisión, que es el diputado Olmos, que ya se ha reunido con lo que es el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, vemos encaminada esa situación. Y lo que agregamos hoy, que para nosotros también es de suma importancia, es en este presupuesto el 90% de las cosas que pidió el Tribunal de Cuentas están reflejados en este presupuesto. Pero hay algo más. Nosotros, hay un aditivo que presentó todo el Parlamento, en la cual establece que el Tribunal de Cuentas puede considerar algunas observaciones de forma urgente. Y eso queda ese trámite detenido hasta tanto la Asamblea General tome decisiones. ¿Eso qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo que realmente el sistema político le está poniendo el foco y está controlando, que es una de las cosas para las cuales la ciudadanía nos pone acá, y estamos defendiendo y mirando lo que es el manejo de los dineros públicos. Ese poder de suspensión es una herramienta importante para el tribunal, como para que de esta manera no se lo tenga como alguien que en realidad observa, pero seguimos por el mismo camino. Nosotros destacamos el buen funcionamiento y el funcionamiento técnico que tiene ese órgano, que para nosotros es fundamental, porque desde ahí vos podés controlar realmente cómo viene funcionando los proyectos que vos que presentás al inicio del quinquenio, como se está haciendo este presupuesto, y si realmente vas por el camino correcto. Estamos hablando de fondos públicos, fondos de nosotros los uruguayos. Alviar, ¿cree esto que se daba concretamente con el Tribunal de Cuentas, que es una situación que se arrastraba de antes, que en realidad el político y el sistema público, sobre todo, tenía en cuenta que, bueno, el Tribunal de Cuentas era un objeto de análisis técnico, pero que más allá de esa observación, aunque me hicieran tres o cuatro, yo podía continuar? ¿Estaba en el ADN del sistema público y hay que sacarlo? Mire, yo voy a ir a una... en la versión taquigráfica de la LUC, y se da en el Senado, donde se trata este tema, y hay una legisladora de la oposición, en la cual establece que nosotros sabíamos que el Tribunal de Cuentas hacía las observaciones, pero bueno, como nadie le daba bolilla, o algo por el estilo fue la frase, nosotros seguíamos adelante con eso. Y yo creo que es un sinceramiento que vino muy bien, nosotros lo usamos en Cámara, y eso significa de que tomemos conciencia, no solo el sistema político, sino también la ciudadanía, de que bueno, que nos eligen para esto, y desde acá vamos a dar la batalla. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Jorge Alviar del Partido Colorado sobre la búsqueda de empoderar al Tribunal de Cuentas y que de alguna manera tenga herramientas para suspender cuando hay observaciones a fin de que los organismos atiendan esas observaciones. Bueno, por allí está definido en este presupuesto esa herramienta, que es que la Asamblea General sería la única que podría levantar la suspensión que se establecería con la medida de la observación del Tribunal de Cuentas ante un organismo estatal. Luis Galo, diputado de Frente Amplio, habló sobre el tema ASI. Dijo que comparte las líneas generales en las cuales Cipriani establece la situación, por ejemplo, de resolver lo de la salud mental, la atención en primaria, la atención en primera infancia. Lo que él dice es que no va acompañado esto de dinero acorde como para llevar adelante ese programa. Expresa así que hubo demoras y reconoce que hubo demoras en la aplicación del proyecto o la ley de salud mental en su gobierno, en el gobierno del Frente Amplio. Dice que se demoró lo que fue el poder de alguna manera estructurar la ley allí en el Ministerio de Salud Pública. Y por otro lado, expresa que las mismas dificultades que tuvieron ellos y que fue, bueno, dice, ustedes recordarán que hubo una investigadora de ASE, que claro, obviamente que la recordamos porque fue la que pidió el ex diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Y dice Galo, nosotros decíamos que no era fácil, bueno, ahora se está comprobando también que es difícil encontrar directores de hospitales. A esta dirección de ASE le está pasando lo mismo que él le pasaba a la dirección de ASE anterior, más allá de la conjunción del interés público y privado, que en realidad Galo también allí reconoce, se comprobó en esa investigación y después a nivel judicial. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Frente Amplista. Yo creo que en las líneas estratégicas de lo que planteó el directorio de ASE en la comisión y lo que se ve reflejado en el presupuesto, no estamos absolutamente de acuerdo. En la línea de priorización, en lo que es la salud mental, en la puesta en marcha de la ley, en lo que tiene que ver con la atención domiciliaria y fortalecer el primer nivel de asistencia, lo que tiene que ver con el consumo abusivo de drogas, con la salud bucal, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que no vemos reflejado eso es en los números presupuestales. Si partimos de una línea de base con respecto al 2019 de un 4%, en el quinquenio uno dice, bueno, ¿cómo va a financiar todo esto? Entonces, cuando uno hace el desglose y dice, bueno, para la salud mental, para la atención domiciliaria, para todo lo que tiene que ver con el consumo abusivo de drogas, hay 650 millones, ¿tá? Y es extremadamente poco lo que se puede hacer. Si bien algo se puede hacer, nos parece que es poco con respecto a esto. Lo mismo que con el Hospital del Cerro. Yo creo que se está cumpliendo con una cosa de campaña, una promesa de campaña que hizo el Presidente de la República, hacer un hospital en el Cerro. Yo creo que sí, que hay que hacerlo, pero me da la sensación de que todavía está verde. Me parece que no se presentó un plan estratégico de qué tipo de hospital, qué categorización de hospital va a tener. Simplemente se lo dijo que va a tener dos salas de operaciones y 20 camas de internación, que va a tener 1.400 metros cuadrados. Son cosas medias elementales y básicas. Uno pretendería, y bueno, y cuando lo traduce a dinero, si el presupuesto de ASE es de 20 millones y acá hacer el hospital va a costar 4, realmente va a ser dificultoso. O sea, no sabemos de dónde van a salir los recursos. Simplemente eso. Y en lo que tiene que ver con el tema transparencia, bueno, durante 5 años, hasta una comisión investigadora se conformó, por lo que hablaba de la conjunción de interés público y privado, y bueno, lo hicimos notar en sala, de que si bien había muchas cosas que la oposición decía en aquel momento, que tenía razón, de la conjunción y de las observaciones del Tribunal de Cuentas por el TOCAF, por los artículos 76, 46, en fin. Bueno, lo manifestamos en sala, que uno pensaba que en este periodo, digamos, de gobierno, con tanta lucha que tuvimos en el periodo anterior, cambiara la actitud, pero sigue estando las mismas dificultades que tuvo el Frente Amplio en encontrar referentes que se hicieran cargo de los hospitales, lo está teniendo el Partido Nacional. Esa es la realidad. Uh-huh. Cuando decíamos en aquel momento que no era fácil, bueno, vemos que en la práctica no es fácil y seguimos exactamente igual. Yo hablo del tema salud mental. ¿Cómo le cayó lo que dijo el presidente de ASE respecto a que el tema del suicidio también es culpa del Estado a partir justamente de no haber hecho las casas a medio camino que iba a hacer? Y otro tipo de cosas? Bueno, en el periodo pasado, durante 2 o 3 años, discutimos la ley de salud mental. Si bien es verdad que el Ministerio se demoró un poco en la reglamentación, obviamente se sabía que te iba a quedar para poner la implementación en este periodo de, en este periodo de gobierno. Es verdad, las cifras son alarmantes, digo, cuando uno ve las cifras, la cantidad de suicidios. Yo creo que el motivo es polifacético, digo, no lo podríamos resumir a que las casas de medio camino resumirían esto. Nos vamos a la pausa, luego de la misma sí nos metemos en el tema del Senado de la República con la ministra de Arbeleche y el puntapié inicial en torno al tema presupuesto. Hoy va a Presidencia de la República a las 10 de la mañana. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver, como decíamos, con el Senado. Por ejemplo, el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional se enojó con lo que fueron aspectos discutidos dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda ante la presencia de la ministra, ya que el Frente Amplio habló de inconsistencias en este presupuesto. Bueno, da Silva dijo que inconsistencia no hay y que tampoco los reyes de la inconsistencia, que en este caso sería el Frente Amplio, pueden hacer este tipo de críticas. Ellos le erraron en todas las cifras, dijo en este caso Sebastián da Silva. Mientras tanto también habló del tema de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana UAN, que tiene que resolverse en esta discusión paralelamente a lo que es lo que está en el presupuesto, porque la idea es que lo que se votó en diputados sea modificado en el Senado, previo acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Es desconocer la realidad. Eso fue lo que nosotros manifestamos. Hoy no se puede hacer de cuenta que no hay responsabilidad, mucho menos de gente que formó parte del equipo económico y que se equivocó, le erró en todos los supuestos. Acá hay gente que hoy nos quiere dar cátedra de presupuesto, pero se equivocó en los últimos 5 años, tanto en la inflación, en la tasa de desempleo, en el déficit fiscal, en el endeudamiento público. Y hoy, que es el primer día de la discusión, para nosotros es bueno dejarlo en blanco y negro. Nosotros hoy estamos aceptando que estamos en un mundo de incertidumbre, pero no aceptamos que se nos califique de que este presupuesto tiene inconsistencias por parte de los padres de la inconsistencia de, financiera y económica de los últimos 15 años, que son los miembros del equipo económico del Frente Amplio. Se dice que el presupuesto es demasiado optimista. ¿No está entrando en un riesgo similar el Partido Nacional de proyectar algo que es difícil que se cumpla en cuanto a crecimiento, por ejemplo? Nadie tiene la bola de cristal porque nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Simplemente los que conocemos el Uruguay sabemos que, a diferencia de otros países, tenemos una solidez en el área productiva porque esta pandemia no ha afectado ni los granos ni los ganados, y eso hace que por lo pronto el campo uruguayo vuelva a sacar al Uruguay del pozo. El resto hay que tener muy poca empatía para hacer profecías o malos augurios cuando, mientras nosotros estamos acá, se están batiendo récords de infecciones de COVID. Ahora, en relación a esa inconsistencia, dentro de la Comisión, el Frente Amplio puntualmente atacó alguna situación concreta. La inconsistencia dice que los dueños de la varita mágica le han criticado al equipo económico que, bueno, que los pronósticos para el año que viene y el otro no son, según ellos, del todo claros, o que son inconsistentes. Inconsistentes fue todo el tratamiento presupuestal del periodo pasado. Recordemos que el año pasado el Frente Amplio, sin pandemia, hizo un presupuesto de 2 años, que después lo tuvo que renovar, y en donde un día sí, otro también, siempre le erraron para peor. Más deuda, más desempleo, menor crecimiento, son todo mayor cantidad, menor cantidad de horas trabajadas, son todos los efectos que hoy son objetivos y que son datos y no palabras. ¿Este panorama de incertidumbre, cómo se puede afirmar que al finalizar el periodo va a haber una recuperación salarial que se perdería en este próximo año? Si tú partís de una base, ¿sí?, de que el presupuesto nacional abarca una parte de la economía que es lo relativo a los gastos del Estado, y tú focalizás los esfuerzos de la sociedad hacia la generación de empleos privados, podemos pensar de que es lo que estamos haciendo, de que es un presupuesto para generar más empleo privado. Lo que acá se pone por delante, como si eso fuera lo que rige la verdad a lo largo y ancho del Uruguay es los gastos del Estado. El Estado es una parte de la población y este presupuesto lo que atiende es a que los privados fueron los que han hecho la mayor parte del esfuerzo. Y ahora nos toca a quién, a los que tenemos que administrar los gastos del Estado, los políticos que en suerte nos tocó administrar estos 5 años, que tenemos que ser ahorrativos y cuidar la plata de la gente como debería de cuidar cualquier padre de familia. ¿Qué debe esperar con respecto al tratamiento de unidad alimentaria metropolitana? Sentido común, hay que dejarse de chiquilinadas, hay que saber que hay una ley que está vigente. Y hay que entender de que hoy los productores están reclamando una nueva gobernanza a nivel de la UAM. Ahí tenía la palabra entonces de Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional. Mario Vergara, senador del Frente Amplio, reiteró que este presupuesto realiza un ajuste fiscal en medio de una pandemia, y eso es muy malo porque terminan pagando los que menos tienen. Confirmamos, ¿verdad?, nuestra percepción de que este es un presupuesto que tiene serios problemas. En primer lugar, nuestras diferencias de visión filosóficas de lo que debe estar haciendo el Uruguay hoy. No se puede hacer un ajuste fiscal en el medio de una crisis. En segundo lugar, vimos una formulación con un escenario macroeconómico propuesto por el gobierno totalmente inconsistente, porque es más bien una expresión de deseo el pensar que en el marco en el que estamos vamos a salir rápidamente de esta circunstancia, con el consumo creciendo aunque los salarios y las jubilaciones bajen, con las exportaciones creciendo en un marco de una incertidumbre brutal en los mercados internacionales. O sea, hay más una expresión de deseo que una verdadera formulación conceptualmente razonable desde el punto de vista técnico. También inconsistencias en cuanto a que si se votaran los montos que están en el proyecto, no se cumplirían las propias metas fiscales del gobierno, con lo cual pronosticamos que el ajuste va a ser aún mayor, que el gobierno al cual se le da la tijera para seguir recortando, va a seguir recortando porque no es consistente lo que formula en los montos presupuestales, ministerio por ministerio, organismo por organismo, con las metas fiscales que se plantean. O sea, vemos realmente problemas serios, problemas de enfoque, problemas de aplicación y sobre todo de un recorte sistemático prácticamente en todas las políticas, que además van a ser más recortes de los que están formulados acá, en el medio de una crisis en donde todos los países del mundo lo que están haciendo es volcando recursos para sostener una situación y tratar de que la reactivación económica venga cuanto antes. Bueno, pues el Uruguay va en la dirección contraria, hace un ajuste fiscal en el medio de esta situación crítica. El oficialismo asegura, pero se cambia el recorte, porque el oficialismo dice que hay una resignación, es el mismo presupuesto del año anterior, pero hay un cambio en la distribución de cómo se gasta. Y porque sumamos y restamos lo que está en la propia formulación presupuestal, hay casi 15 mil millones de pesos menos en el presupuesto del 2020 para 2021. La relación incluso del gasto del gobierno central y el Banco de Previsión Social con respecto al producto baja. En 2001 va a ser 1,2 puntos del producto menor que en 2019. O sea, mientras tanto, el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, más allá de que defiende este presupuesto, expresa que buscarán hacerle cambio de su bancada. Por ejemplo, intentarán conseguir más dinero para la Universidad de la República. Creen ellos que se puede redireccionar un poco más de dinero para atender las necesidades de la Universidad de la República. También respecto al tema de LINEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Innovación Agropecuaria, tiene que ver con el tema del dinero que pone el Estado. Parte lo ponen los productores, parte lo pone el Estado. Dice allí Tabaré Viera que como está redactado, el Estado podría empezar a poner menos plata y no les parece bien. Por eso el Partido Colorado intentará que esa redacción también la cambien. Vamos a escuchar lo que decía el legislador entonces del Partido Colorado. Es un presupuesto realista, antes que nada. Responsable, que además fija, según la propia ministra, objetivos generales bien interesantes. Más que adjudicar por inciso los recursos, tiene un enfoque general con un objetivo importante que tiene que ver con centrarse en las personas, en resolver los temas. No es tanto el monto asignado por inciso, que muchas veces puede ser un monto grande o considerado grande, pero que después termina ejecutándose mal. Es decir, la calidad en el gasto va a ser fundamental. Yo creo que además hay que tener en cuenta, hablando de realismo, de dónde se parte. Se parte de un país que cuando asumió este gobierno estaba estancado, tenía un déficit que generaba una deuda muy importante y por lo tanto intereses y servicios de deudas muy altos, y por encima, bueno, tenemos toda la situación del COVID. Esa situación sanitaria va a llevar a que incluso el déficit que se pensaba abatir a partir de este año ya se alarga el horizonte. Por lo tanto, es un presupuesto responsable que, como todo presupuesto, irá, se presupone determinadas cosas, se irán ajustando en las distintas rendiciones de cuentas. Senador, ¿hay algún tema que el Partido Colorado va a intentar cambiar, modificar, reasignar? Mire, hay algunos puntos que todavía no fueron resueltos, de los que se trabajaron en diputados, que nos interesa, como por ejemplo el financiamiento de Línea. Para nosotros el Línea, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, es muy importante, fue una creación en los años 80, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, que además investiga justamente en nuestra principal área de producción. Allí hay una redacción que nos llama la atención y que hemos hablado con técnicos. Nos gustaría avanzar también en materia de algunos recursos, principalmente para la educación. Ahora, a medida que se abran los incisos y se esté trabajando artículo por artículo, vamos a tratar de mejorar un poco más. ¿Qué le llamó la atención de esa redacción? ¿Era del tema de Línea? Que se cambia el financiamiento del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se realiza con un porcentaje del impuesto, o sea, el aporte de los productores, y con un aporte que hasta ahora, desde que se creó, era igual a ese por parte del Estado. Ahora se pone, en lugar de como mínimo lo que aportan los productores, se pone hasta un límite de lo que han aportado los productores. Eso nos parece que deja abierta la puerta para que el Estado termine aportando menos, lo cual no nos parece bien, no nos parece justo, y lo vamos a plantear. ¿Faltan recursos para la educación? Nos parece que sí, sobre todo para la universidad, y en ese sentido todavía creo que hay algunos márgenes o para reasignar, o hasta pensamos que un mensaje complementario pueda ser posible. Complicado para mensaje complementario, y después se lo vamos a explicar, porque vamos a escuchar a la ministra Alvedeche. Pero primero la pausa. Seguimos con la discusión en torno al tema presupuesto, y la ministra Alvedeche, la ministra de Economía, dijo que los dineros que cuentan los senadores para poder de alguna manera manejarse son los mismos que hubo en diputados. No va por ahora a aparecer un mensaje complementario. Alvedeche también hizo referencia a esto de que decía Viera, ¿no? Que para ella el presupuesto está basado en la gente y no en los incisos. En la búsqueda, por ejemplo, de que esa recuperación económica pequeña que se ha tenido, que ya manifestó ha tenido el país, después de los primeros meses por el tema del COVID-19, fortalezca el tema de la recuperación de fuentes laborales. Le preguntamos también por el paro de mañana miércoles de los públicos en contra justamente de este presupuesto. Vamos a escuchar. Nosotros fuimos bien claros, en primer lugar, que en el año 2020, el año que estamos transitando, hemos respondido a la pandemia con todos los recursos que sean necesarios, y es algo dinámico, y en la medida que vamos evolucionando, midiendo cómo evoluciona la crisis, vamos respondiendo con más medidas. Ustedes ven que cada tanto sacamos medidas y estamos evaluando, como dijo el ministro de Turismo el viernes pasado, medidas adicionales una vez que se ha tomado la decisión de que va a ser un verano restringido. En ese sentido, en primer lugar, lo que vamos a encontrar en el 2020 es un deterioro fiscal. Un deterioro fiscal que corresponde a el apoyo para enfrentar la epidemia y que corresponde a una actividad menor, a una caída del crecimiento de la economía. A partir del año 21, fuimos bien claros en la presentación esta mañana, hay una mejora fiscal que está basado en ahorros que realiza el gobierno. Entendemos que hasta ahora el ajuste lo ha tenido que hacer la gente. Ha sido el sector privado el que ha tenido que responder al agujero fiscal y que ahora la única manera de responder lo que corresponde a nuestro juicio, y así lo hemos diseñado en el presupuesto, es que sea el Estado el que genere ahorros y que sea más eficiente con los recursos que tenemos. En la mañana de hoy, desde el director de planeamiento, daba ejemplos de cómo era muy ineficiente en muchos de los usos de los recursos, con lo cual claramente se puede lograr mejores resultados con el menor uso de los recursos. De vuelta, el foco está en la persona, en los resultados, no en destinar más recursos a determinadas unidades. Gracias. Ministra, por acá, Rosina Mayarini de TV Ciudad. Ustedes hablan de hacer hincapié en el empleo particular, poner el foco en el empleo, pero ¿qué acciones concretas hay establecidas en este proyecto de ley? Primero, cuando uno ve las acciones en cualquier materia, no es solamente el proyecto de ley, porque no es algo aislado del resto de la política económica. Lo que uno tiene que ver es el proyecto de ley, la manera en que hemos dado respuesta a la pandemia y la manera en que se ha operado, se ha negociado en las rondas salariales. En esto último, el énfasis ha estado en todos los tiempos en el empleo, en aumentar el empleo. Luego, también se ha tomado una serie de medidas para hacer frente a la pandemia, en donde el principal foco es permitir que la empresa, aunque sea media máquina, siga trabajando y, por lo tanto, no mande los trabajadores a seguro de desempleo. Un ejemplo de ello es el seguro de desempleo parcial y flexible, en el caso del parcial, que ha tenido buena respuesta desde el inicio, lo que permite es que se trabaje y que se tenga una cobertura de seguro parcial a la misma vez. Y luego ahí sí, si ya pensamos en el presupuesto, el gran foco, el gran objetivo del presupuesto es crecer. Entonces, todas las medidas del presupuesto lo que están buscando es que haya un mayor crecimiento que redunde en un aumento de empleo, que es, reitero, lo he dicho varias veces, el principal desafío que hoy tenemos en materia de política económica es aumentar el empleo. Gracias. Ministra Acosta, de Radio Centenario, usted hablaba justamente del tema del empleo y la situación, obviamente, del país. ¿Qué mensaje tiene para los sindicatos que consideran que este presupuesto no es bueno, sobre todo los trabajadores del ámbito público y de la educación, y que el día miércoles van a hacer un paro de 24 horas con protestas hacia el Parlamento? ¿Qué mensaje le enviaría a esos sindicatos? El mensaje a los sindicatos de los funcionarios, al sindicato de los funcionarios públicos, es el mismo mensaje que transmitimos, puertas cerradas. No soy yo personalmente que tengo las reuniones, alguna he tenido, sino otras autoridades del Ministerio de Economía. El mensaje es que continúa habiendo un excelente diálogo y que tenemos asegurado el mantenimiento del salario real, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores, en lo que es el artículo 4 de este proyecto de ley de presupuesto, en donde claramente dejamos escrito en ese artículo que se mantenía el salario real a lo largo de este presupuesto. Pero reitero, es el mismo mensaje que hemos mantenido a lo largo de este tiempo. Hemos tenido muy buen diálogo, muy frecuente también, nos lleva mucho tiempo y con todo gusto nos lleva ese tiempo, porque entendemos que la única manera de resolver el tema salarial, que no es solamente el salario, el nivel de salario, es a través de estos ámbitos de diálogo y de negociación. Necesitamos las dos últimas preguntas y daremos por finalizada la conferencia. Le voy a preguntar sobre el presupuesto, porque en definitiva en estas horas se están escuchando planteos, sobre todo del sector turismo, preocupado por cómo está afectando específicamente a ese sector la pandemia, la emergencia sanitaria y sobre todo las medidas que se están adoptando en prevención. Algunos operadores lo que dicen o de lo que se quejan es de un exceso de burocracia que no hace que efectivamente las medidas que ellos esperan para seguir existiendo no llegan. ¿Hay alguna acción concreta en estas horas que el gobierno esté pensando, planificando o programando para ese sector específicamente, más allá de todo lo que se ha anunciado? El día viernes tuvimos reunión, fue el viernes. El día viernes tuvimos reunión con el presidente de la República, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el director de Salud Pública, perdón, el ministro de Salud Pública, el ministro de Turismo, el secretario, el prosecretario de la Presidencia y el grupo de asesores científicos de la Presidencia. Fue una larga reunión en donde se discutieron temas que tienen que ver con la propagación del virus, cómo estamos evolucionando y en donde se plantearon, se pusieron sobre la mesa algunas medidas que desde el equipo económico estamos pensando. En los próximos días vamos a conocer esas medidas luego de que estén cerradas con este equipo. No dijo nada, en realidad, al igual que Germán Cardoso el día viernes, porque sí fue el viernes, le preguntaba al FIE si había sido el viernes, sí, el viernes habíamos estado allí en esa reunión, que el vocero, recuerdan, fue Germán Cardoso, el ministro de Turismo, y que tampoco pudo decir mucho, porque como se ve, el Ministerio de Economía está analizando número a número cuáles son las medidas que sí se van a poder poner en marcha y cuáles no. Y bueno, veremos si esta semana sí ya formalmente hay una conferencia para establecer las mismas y darlas a conocer. Hablando de Isaac Alfie, fue uno de los que trajo un tema, tal vez puede ser hasta extraño, pero tiene su punta económica, que él la explicó, que tiene que ver con el COVID-19. Y lo que para él son presunciones de que en el mes de febrero, por lo menos a mitad del mes de febrero, todavía cuando estaba el gobierno del Frente Amplio, ya se sabía que había casos de COVID-19 aquí en Uruguay. Y dice él que si se los hubiera informado debidamente, preparado debidamente, tal vez el parate que hubo a principio de año, ese parate económico que hubo al principio de año, porque las tareas se redujeron mucho hasta que se pusieron los protocolos necesarios para recomenzar, que recuerdan, recomenzó por el tema de la construcción, hubiera sido más corto, hubiera tenido menos impacto en la economía del país. Esa es la lectura que hace de una presunción. Isaac Alfie trajo un documento del Ministerio de Salud Pública, lo presentó en la comisión y después lo aclaró en la conferencia de prensa. Lo que yo mostré es un estudio que está colgado en la página web del Ministerio de Salud Pública, donde muestra cómo es el aumento de los casos agudos de enfermedades pulmonares, que es la primera vez, digamos, antes se veía así el coronavirus, básicamente, ya desde mediados de febrero, una salida de línea frente a los promedios históricos. Entonces, la presunción es que ya había casos de coronavirus en Uruguay. Parece bastante lógico por el intercambio con Europa, ya desde mediados de febrero, quizás en la última semana de febrero, los cuales no estaban advertidos. Eso lo que nos hizo es, en todo caso, retrasar la respuesta que tiene que hacer el gobierno y además retrasar la preparación. Porque una cosa, en el medio de eso, una cosa es estar 2-3 semanas antes armando el esquema de defensa, ¿sí? O 2-3 semanas después. Es más, en ese principio, si no hubiera tomado determinadas medidas, capaz que hubiera evitado ese mes, casi 2 meses, de mes y pico largo, diríamos, de donde la parálisis de la actividad fue muy, muy grande, muy grande. Básicamente es eso lo que nosotros dijimos. Bueno, ¿y cómo impacta acá? Bueno, impacta desde el punto de vista del nivel de actividad económica. Llegamos a un presupuesto con un nivel de actividad económica menor al que seguramente se hubiera conocido desde el principio y se hubiera podido tomado las medidas, se hubiera hecho. Básicamente es eso. Y así finalizaba la conferencia de prensa. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.